Guardo cuando pase por acá. Sí, señora, llegó la hora de bailar. Sigo lo que sea. ¡Son más! Suena la canción que está de moda, las mujeres como locas no las dejan de bailar. ¡Cállate! Este ritmo tiene cachondeo, su beba que me mareo, el diseño se va. Y un paso para Kiki, y un paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata el bailar. Y se mueve, se mueve, se mueve, y me mata el bailar. ¡A la una! ¡A las dos! ¡A la guanchutare! ¡Ahora! ¡Va a mover la cola! ¡Sacudiendo toda la liquida! ¡Arriba! ¡Las manos arriba! ¡Yo a vivir la vida! ¡Hay que gozar! Baila sola como loca. Este ritmo tiene cachondeo, sube y baja me mareo. Y a ver cómo lo mueven esta noche. El corazón que me palpito y se viene el de control. Y un paso para Kiki, y un paso para Yaya. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me mata la baila. Y se mueve, se mueve, se mueve. Y me mata la baila. A la una, a las dos, a las cuatro. Y dale. Ahora va a mover la cola, sacudiendo toda la liquiva. Arriba, las manos arriba, y a vivir la vida, hay que gozar. Baila sola, como loca, se acabó. Ritmo de cumbia. Por favor, ¿cómo manera de mover la cola, hermano? Eso que no tenía toda la gente que se está acercando.